a su cariño. Tanto yo sufrí, tanto yo lloré por tu amor mi vida. Qué tristeza que me das cuando me acuerdo de ti. Qué tristeza que me das, me dan ganas de llorar. Porque tanto yo te amé, porque tanto te adoré. Vuelve pronto mi amor y yo te esperaré. Aquí.